lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, bienvenidas a otro programa del Niru Larrapiagas. Yo soy Ayalga y os voy a acompañar en este espacio de hora y media sobre feminismo radical. Desde los estudios de Radio Crash, aquí en Gijón, una radio independiente. Vamos a la sección de históricas, en la que vamos a hablar de Florence Nightingale. Florence Nightingale, la dama de la lámpara. Nos situamos hoy en la época victoriana del siglo XIX para hablar de Florence Nightingale, que pertenecía a la clase alta de una familia británica, pero que nació por casualidad en la ciudad de Florencia el 12 de mayo de 1820. Ha pasado a la historia por fundar la enfermería moderna, generalizó el uso de medidas de higiene y como pionera de la estadística aplicada, gracias al interés que tenía por el registro de datos matemáticos y estadísticos. Su familia era muy religiosa, anglicana, y ella misma, cuando tenía 16 años, un día dijo que había sentido que Dios la llamaba a su servicio. Pero cuando reveló a sus padres esta vocación de ayudar a los otros, siendo enfermera, se opusieron frontalmente. La ayuda a los necesitados, siendo de buena familia en esa época, se limitaba a la caridad, y la profesión de enfermera, además, era un trabajo mal considerado que debían hacer los pobres y las monjas. Su padre había invertido demasiados recursos en su formación como para que los malgastara no casándose bien. Como Florence insistía en ser enfermera, le permitieron visitar hospitales en París, en Roma, en Londres y en Alemania. Y allí fue donde, en 1850, recibió la formación médica básica. Dos años después, en 1852, volvió a Inglaterra a cuidar de su hermana Parténope, que sufría lo que llamaron una crisis nerviosa y que podría haber sido absolutamente cualquier cosa, sabiendo, como sabemos, que durante tanto tiempo la medicina ha dejado de lado las dolencias de las mujeres, ninguneándolas dentro de la oscura categoría de enfermedades nerviosas. Florence, por su parte, recibía muchas peticiones de matrimonio en aquella época, pero ella dejaba claro que no era su interés casarse, sino que priorizaba su carrera profesional, que veía incompatible con estar bajo la tutela de un marido. Después, en agosto de 1853, fue nombrada superintendente en un hospital de mujeres en Harley Street, en Londres, y tenía 35 años. Allí fue donde empezó a desarrollar un modelo de enfermería basado en la profesionalidad y en el conocimiento científico. Ese mismo año, en 1853, y durante tres años, sucedió la Guerra de Crimea, entre Rusia y el Imperio Otomano, a quienes se asumó en apoyo Reino Unido. Comenzaron a llegar terribles noticias sobre las condiciones de los soldados y de los hospitales. Entonces, el secretario de Estado de Guerra encargó a Florence llevar a un grupo de enfermeras, a 38, a un hospital de Turquía, a Scutari, un barrio de Estambul, para mejorar la situación de este hospital. Allí se encontró con unos espacios muy sucios, llenos de ratas, escasez, mala calidad de alimentos, enfermos hacinados, sin sábanas, heridos que vestían su propio uniforme ensangrentado. Otra dificultad que tuvo también fue que los médicos y las normas rígidas del ejército la consideraron una intrusa y no fue bien recibida. Así es como tuvo que limitarse durante una etapa inicial a limpieza y aspectos básicos, que claro, eran fundamentales, pero estaban descuidados, ya que a los enfermos y a los heridos de guerra se les trataba como poco más o menos que a desahuciados. Al mismo tiempo que su equipo de enfermeras, siguiendo sus órdenes, mejoraba todas estas condiciones higiénicas y de alimentación, Florence hacía otras actividades no menos importantes. Registraba a los pacientes, registraba datos, enfermedades, tomaba notas, estudiaba la evolución de los enfermos. Sus primeros registros identificaron una mortalidad hospitalaria del 42%, siendo las enfermedades infecciosas la mayor causa de mortalidad, mientras que las heridas de guerra se situaban en la sexta causa. hubo un momento ahí en el que sucedió algo curioso, y es que la imagen de Florence llegó a popularizarse entre la sociedad. Como tenía la costumbre de visitar de noche a los enfermos, recorriendo los pasillos con una lámpara, alguien le hizo una fotografía y esta imagen llegó al periódico Times el 8 de febrero de 1855, haciéndose famosa como la dama de la lámpara. Aunque al volver a Inglaterra fue recibida como una heroína porque se había hecho muy popular, ella huía de esta fama, pero aprovechó que entre las personas que la admiraban estaba la reina Victoria. Así que se reunió con ella e intentó persuadirla, a ella y al gobierno, de establecer una comisión para investigar la salud del ejército. Como buena comunicadora que era, se dio cuenta de que los diagramas de listas y tablas que se usaban hasta entonces no le iban a servir para convencer de la necesidad de invertir en hospitales y cuidados de enfermería. Así que presentó los datos de una manera diferente. Usó el llamado diagrama de la rosa, un gráfico circular, fácil de entender y muy visual, que ella misma había diseñado. Con él buscaba mostrar las causas de la mortalidad y que se vieran al mismo tiempo los efectos positivos de las medidas aplicadas en Scutari. Una vez más, una filtración en la prensa de este diagrama sirvió para que los lectores entendieran que era urgente un cambio de enfoque en los hospitales para la supervivencia de los heridos en combate. Tanta era la capacidad de explicación de este diagrama. Por ello, se considera a Florence Nightingale como la pionera de la estadística aplicada. Su diagrama de la rosa es ahora conocido en matemáticas como diagrama del área polar. En su faceta de escritora publicó algunos libros. Uno, el llamado Notas sobre Enfermería, donde recopila todas las enseñanzas que trajo de Crimea, y otro llamado Notas sobre Hospitales. A pesar de sufrir una enfermedad, que se cree que pudo ser una brucelosis crónica, una infección bacteriana que contrajo en Crimea, siguió luchando por mejorar los servicios sanitarios en las décadas siguientes y ayudó así a establecer la enfermería como laica y profesional. En 1960 fundó la primera escuela de enfermería y fue la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino, antes de fallecer en Londres el 13 de agosto de 1910 con 90 años. Su legado se considera extraordinario. Ya en la década de 1880 la ciencia había avanzado hacia un reconocimiento de la teoría de los gérmenes o teoría microbiana de la enfermedad, y esto ponía en valor aún más las ideas reformistas de Florence Nightingale. Henry Dunant reconoció que sus ideas de crear el Movimiento Internacional de la Cruz Roja habían tenido la influencia de Florence. En su momento, la idea de que los cuidados médicos deberían estar al alcance de todo el mundo, sin importar clase o sueldo, sirvió como precursor del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, fundado 40 años después de su muerte. Y su trabajo todavía repercute en cómo se organizan hoy en día los hospitales en todo el mundo. Cada 12 de mayo, día de su nacimiento, se la recuerda, ya que ese día es el Día Internacional de la Enfermería, fecha elegida en reconocimiento al enorme trabajo de esta mujer que cambió para siempre la perspectiva del tratamiento de la enfermedad y de los cuidados de los enfermos. Escuchamos La Curandera de Natalia Lafourcade. La luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. azúcar, toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, con los besos que te sople el viento, los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y enciende el fuego, entrega tus dolores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. El frío de la luna. Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te. Bueno, y vamos a pasar ya a escuchar esa maravillosa entrevista principal que tenemos. Hermanas, si hermanas, si algún día no vuelvo a casa, no pongáis velas, prended barricadas. Pues hoy tenemos aquí en el Niro las Rapiegas a Carola López Moya, que es una psicóloga sanitaria y activista feminista, es autora de Nace una mamá resiliente, de también del libro La secta y el activismo trans, cómo nos manipulan, que este es el último libro, y luego también algunos cuentos como Feminista y la chitera o Super Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, ¿eh? Hola. Gracias, buenas tardes, Carlota, encantada de estar con vosotras. Bueno, en el año 2021, por primera vez en España, una administración te abre a ti un procedimiento sancionador y te acusan de promover terapias de conversión para personas trans, etcétera, ¿no? Fue bastante sonado en redes. ¿Cómo crees que se llegó en España a esta situación de intentar sancionar a una persona por al final estar expresando su opinión, en este caso en Twitter? Y bueno, y también quería preguntarte si te sentiste apoyada por otras feministas y por el Colegio de Psicólogos. Vale, pues mira, lo que tenemos que ver es que estamos asistiendo a un movimiento transactivista que es multinacional. La persecución a mujeres no es nueva ni única aquí en España, sino que viene calcada de otros países como Canadá, Reino Unido, Australia. Entonces, el recorrido que ha tenido la ley trans en España ha contribuido a la idea de que cualquier persona que se niegue a estar de acuerdo con estas ideas es que es fascista. Y esto es una asimilación típica de la manipulación de masas, es decir, es o estás conmigo o estás contra mí. ¿Qué ocurre? Que al sembrar este mensaje, que es totalmente falso, facilita al transactivismo la persecución de las mujeres, puesto que predispone a que esa mujer no sea escuchada. Cuando a mí me sancionan, ya existían leyes trans como la andaluza, que fue la que utilizaron para acusarme falsamente de hacer algo que yo no hacía, como es promover las terapias de conversión, practicarlas, difundir mensajes de odio hacia el colectivo LGTB. Y bueno, pues esta acusación y su repercusión en medios afines lo que tenía como objetivo era la propaganda y la mentira. Yo me sentí apoyada por el feminismo de base y las feministas divulgadoras, que son actualmente conocidas, pero sí es verdad que no tuve el apoyo de las feministas que estaban en ese momento en el Congreso y que tenían algún poder, por mínimo que fuera, para parar las difamaciones que ocurrieron, por ejemplo, en agosto, cuando se archivó el caso. Por ejemplo, recuerdo a congresistas del PSOE hacerse eco de la noticia, como si el archivo de mi causa fuera una decepción. Les parecía bien que arruinaran mi vida y la de mi familia, una mujer feminista autónoma y madre de una niña con discapacidad, por ejercer mi libre derecho a la libertad de expresión. Y bueno, el Colegio de Psicólogos tuve que acudir después de recoger miles de firmas para que me atendieran e hicieran un comunicado apoyándome una vez que les puse las acusaciones por delante y las pruebas, como no podía ser de otro modo. Es que es tremendo, es como una caza de brujas tremenda, ¿eh? Sí. Bueno, también quería que, bueno, que a quienes les esté interesando la entrevista, por cierto, que te sigan en redes, estás activa en Twitter, luego también tienes Instagram y por supuesto una página web. Entonces, bueno, la podéis buscar y aparece, ¿no? Sí, aparece. Bueno, en Twitter en concreto te llamas Mamá Resiliente y, uh-huh. y sin duda, pues claro, eres todo un ejemplo de ello. ¿Podríamos decir que es tu resiliencia la que te llevó a escribir un libro tras esta denuncia que sufriste? ¿Y cómo surge la idea, pues eso, de escribir este libro, ¿no? La secta, el activismo trans y cómo nos manipulan. Pues mira, te cuento, mi nombre de usuario en Twitter se debe a que hace 10 años me tuve que enfrentar a un episodio de violencia obstétrica, un abandono en el posparto inmediato, mientras mi hija sufrió una parada y yo, mientras preguntaba si mi hija estaba bien, la matrona, en vez de levantarse de la silla y venir a verla, me dijo que dejara a la niña dormir en paz. Menos mal que no lo hice porque estaría muerta. Superar todo esto pues me ha dado una visión de la vida diferente, porque yo no me iba a milanar por unas mentiras vertidas sobre mí. Y bueno, surge la idea del libro porque tuve la oportunidad de hablar con alguna madre de la agrupación Amanda, que están denunciando el contagio social entre las chicas, y alguna vez me decía que después de contarme cómo a su hija la captaron, que parecían una secta. Y una de las tardes directamente pues me puse a investigar. Al principio fueron unas notas, después empezó aquello a tomar cuerpo y lo compartí con mi amiga y periodista Nuria Coronado, y ella me sugirió que lo publicara puesto que podía ayudar a más familias. La primera autora que yo he rastreado que habla de esta doctrina como culto es María Keffer en su libro De Trans, de Cis y de Tox, que no está traducido al castellano, donde da pautas concretas para ayudar a las familias. Y mi libro se centra en el análisis de los procesos psicológicos que nos llevan a abandonar el pensamiento crítico y cómo nos hacen el lavado de cerebro. Pretendo que con él se consiga recuperar el pensamiento crítico. Sí, yo en su día también cuando leía, por ejemplo, el de Alicia Miralles, también me recordaba mucho esto que nos estás contando, sí, porque es como que no es racional al final, ¿no? Te llevan como a, no sé, al sentir, y el sentir, pues como es el individual, no se puede cuestionar, pues tira para adelante, ¿no? Sí. Bueno, también escribías... que por cierto, decir que a Amanda las entrevistamos, que quien quiera escuchar la entrevista está por ahí en Spotify, ¿vale? Escribías este verano, que a veces te escriben madres de otras provincias para intentar encontrar ayuda, una ayuda psicológica, feminista y claro, crítica con la identidad de género. ¿Tan difícil es encontrar a una profesional con este perfil? ¿Qué posibilidad hay de que los ciudadanos desarrollemos un pensamiento crítico con la identidad de género, cuando los profesionales, como los psicólogos, ni siquiera ellos son capaces a veces, ¿no? Porque es que está la cosa muy mal. Y nada, eso, coméntame esto y luego sigo. Mira, pues te comento, es muy difícil, porque en primer lugar en la ley que se aprobó este 28 de febrero, dice claramente que es una infracción muy grave cualquier forma de modificar la identidad sexual. Esto es un eufemismo para decir que no se permite cuestionar lo que se llama, lo que ya conocemos como identidad de género, que es el sentimiento subjetivo e íntimo de ser hombre o mujer. Y eso nos lleva a pensar que es que existen unos sentimientos exclusivos de hombre y de mujer, puesto para entenderlo, para entender este concepto de identidad de género, tenemos que partir de un marco sexista. Por lo tanto, cualquier reflexión sobre cómo una persona llega a decir que tiene sentimientos de hombre o mujer puede ser perseguida, o al menos ponerte en un aprieto, ¿vale? Entonces, muchas psicólogas trabajan de forma clandestina, bordeando los límites de esta ley, para evitar que las chicas terminen tomando hormonas que le arruinarán la vida para siempre o terminen amputándose los pechos, porque se hacen histerectomías y además se pone un trozo de carne a modo de pseudopene que es disfuncional. Sí, y esto que te ponga para a buscar este tipo de intervenciones imágenes quirúrgicas, por favor, quien dude de esto, que lo busque y que se dé cuenta de lo que estamos hablando, porque claro. Es que esto es una inducción de una enfermedad en las chicas, ¿vale? Esto es que una chica termine bloqueando su pubertad a través de los bloqueadores hormonales y después hormonación cruzada, es un tipo, se le induce una enfermedad, menopausia precoz, por ejemplo, que después lo vamos a abordar. Sobre el pensamiento crítico, bueno, pues lo primero es que los ciudadanos tienen que informarse bien sobre cómo funciona esta doctrina y todas las mentiras que dice. Para eso ya hay bueno, amplia bibliografía, incluido el libro que yo he escrito, pero también hay que exigirle a los profesionales de la salud el rigor científico, que muestren los últimos estudios desde el año 2020 hasta ahora, y van a ver que las revisiones arrojan que la terapia afirmativa no es eficaz, y es más, es dañina, porque induce a un camino de iatrogenia. La iatrogenia es cuando se hace un daño innecesario en la terapia. A veces es mejor no actuar que actuar. Las familias también tienen que leer los códigos deontológicos, que se metan en las páginas web de los colegios profesionales y que se lo descarguen. Y también la ley de autonomía del paciente, porque ahí dice que le tienen que ofrecer todas las opciones de tratamiento. Y con esta ley, lo que están obligando es que solamente se dé terapia afirmativa, que ni cumple el rigor científico ni es la última forma, la única forma de abordar la disforia de género. Y además, yo por último animaría a que duden de las bondades de una doctrina que le vende la felicidad a través de alcanzar ese ideal de la identidad de género. Claro, es como llevarlo todo ahí a la corporalidad y no sé. Luego también en el caso de las chicas que transicionan a chico, esto está creciendo un montonísimo. Antes no era así y por ejemplo yo que estuve en su día en servicios sociales, vi algún caso de niños que igual pues habían sufrido abusos sexuales y luego decían, no, es que me siento un chico, hombre, rechazo el ser mujer, como no lo vas a rechazar. Y se centraban entonces, no, es que es trans ella. Bueno, ella tiene aquí un trauma que está todavía sin tocar, sin superar y sin trabajar de ninguna forma. Entonces, bueno, a ver qué conclusiones vamos a sacar sobre estas chicas. Porque claro, ser chica no es fácil. El género nos afecta muchísimo. Y la violencia que sufrimos, ¿no? Entonces es como una especie de puerta de escape ahí que dices, bueno... En fin, claro, por Preciado y esa gente se lo montaron muy bien en su momento. ¿Cómo pueden ayudar los psicólogos a pacientes con disforia de género sin ser acusados de realizar terapia de conversión? Vale, pues mira, muchas compañeras que yo conozco, lo que están haciendo es centrarse en aquella carencia que les ha llevado a rechazar su cuerpo sexual. Por ejemplo, la baja autoestima o la experiencia de haber sufrido bullying o abuso sexual, como tú has comentado. Es difícil que cuando una persona cree que todo se va a resolver cuando acepten su nueva identidad, digamos, lo aborde de esta manera, pero sí es cierto que se está abordando como bordeando, ¿no? No digamos entrando directamente en la cuestión trans, sino abordando lo subyacente, todo lo que hay debajo de esa problemática. Porque claro, hay que tener en cuenta que con la ley en la mano, la modificación de la identidad sexual o expresión de género, que es este eufemismo que he explicado antes de los estereotipos sexistas, es considerada terapia de conversión. Que tampoco la gente tiene muy claro qué es terapia de conversión y qué es terapia de conversión. ¿Qué ocurre? Que lo que se ha criminalizado es la propia coeducación. Ahora tenemos una ley que entra en conflicto con la Ley Orgánica de Igualdad. Si se diera el caso de una acusación de este tipo, pues quizá tuviera que dirimirse en los juzgados, con todo lo que supone para una psicóloga autónoma que esté ejerciendo pues este proceso, ¿no? Es muy complicado. Claro, es que, bueno, hacer leyes que se contradicen unas a otras, bueno, eso, yo como persona que hizo derecho me parece una locura, cuando además ya en su día, antes de hacer esta ley, antes de entrar en vigor, ya había muchas críticas, ¿no?, de colectivos feministas, no sé muy bien por qué no se hizo caso a estas cosas, pero bueno, claro, entonces digamos que los psicólogos, en cierta manera, las psicólogas están muy atadas de pies y manos con esta ley, ¿no? Entonces podría ser igual la causa de que intenten solucionarlo como pueden o incluso algunos mirarán hacia otro lado. Mira, lo que ha ocurrido con los compañeros de profesión, con los colegas, con las colegas también, es que el transactivismo, de forma genérica, eso lo hacen todas las sectas, y en este caso creo que también es un rasgo, que han entrado, ¿no? Han practicado lo que es el entrismo en todas las áreas donde pueden ejercer influencia sobre la ciudadanía. Entonces, las universidades son una de ellas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría recibe financiación de la Fundación Arcus para mantener el área de estudios LGTBI+, y han aceptado sin ningún rigor la existencia de la identidad de género, que evidentemente encaja perfectamente en una sociedad machista. Es decir, la mera idea de que exista una identidad de género que se defina como el sentimiento íntimo y subjetivo de ser hombre o de ser mujer, pues eso encaja en nuestro sistema patriarcal, porque precisamente lo que estamos denunciando desde el feminismo es que existen unos estereotipos asociados a los hombres y unos estereotipos asociados a las mujeres, y entonces esta doctrina lo que hace es convertirlo, elevarlo al estatus de identidad. Entonces, bueno, pues si frente al feminismo, que decimos que el género es una estructura de opresión y que lo que genera es una jerarquía entre hombres y mujeres, siendo nosotras la subordinada, o una ideología que dice que el género es un rasgo de personalidad o que nace con ello, pues les viene fenomenal. Y después tenemos la financiación para hacer cursos, másteres, charlas que están difundiendo ideas anticientíficas que nadie cuestiona por dos motivos. Primero, porque confías en los colegios profesionales, que tengan algún filtro. Y dos, porque si dudas te llaman transfoba, que al fin y al cabo es una forma de manipulación básica, pues para hacer sentir a la persona que discrepa pues una alta dosis de ansiedad, miedo y culpa. Doy fe. Yo hice uno de esos másteres y era la transfoba de clase. Entonces me tenía que autocensurar muchísimo, no dar mi opinión de muchísimas cosas, porque era aquello un cristo. en tu libro La Secta nos explicas mecanismos que habíamos hablado, que usan las sectas para captar adeptos, y lo comparas con eso, ¿no? Con los mecanismos del activismo trans. Y también decías en una entrevista que todos somos potencialmente víctimas de una secta siempre que encuentren un punto donde somos vulnerables. O sea, al final no creo que la gente sea consciente del peligro, ¿no? ¿Cuáles claro. son esas técnicas de persuasión coercitiva que deberíamos saber identificar si alguien nos intenta manipular, ya sea pa esta secta o pero para esta? Vale, pues mira, empezando, ¿no?, un poco por el principio, recapitulando, cuando yo empiezo a estudiar cómo practican la manipulación las sectas, encontré prácticamente ejemplos de todos ellos. A diario en redes sociales se podía ver, y en el día a día. Por ejemplo, la más reciente, pues la propia cancelación de la presentación de mi libro. Este viernes pasado, la librería, pues por recibir insultos y descréditos por parte del transactivismo, decide cancelar la presentación porque entra en pánico y finalmente se someten pidiendo disculpas y digamos como diciendo que ellos se van a poner del lado bueno, ¿no? Y al final esto es una estrategia de manipulación basada en el control cognitivo, exactamente el control de la información. Porque lo que hacen es, perdón, el control del medio, quitar de medio la posibilidad de que lleguen las ideas a las personas, ¿no? La acusación de transfobia y odio a los dueños de la librería, pues esto sería una forma de causarles miedo, ansiedad y culpa para que cambien de su opinión. Y al final, bueno, ahí se pueden enumerar muchas estrategias de manipulación, como por ejemplo, hay muchos transactivistas que hacen vídeos diciéndole a los chicos y a las chicas que si su familia no les aceptan, pues que ellos son su familia, ¿sí? Y que su familia es transfoba y que pueden buscar una nueva familia. Esto es muy típico de las sectas, el sacar a la persona de su entorno, romper su red de apoyo. ¿Vale? Una de las cosas, y digamos que la prueba del algodón para saber si estamos ante una secta o no, sería la discrepancia. Es decir, si tú al discrepar, al presentar la discrepancia o la duda con la doctrina, te hacen sentir culpable porque te estás equivocando, estás haciendo daño a alguien, es decir, te están como culpando de ser mala persona, eso es que están utilizando la coerción, es decir, están presionando para que cambies tu voluntad. Tenemos que tener en cuenta que la persuasión en sí misma es una herramienta educativa, pero cuando se pone al servicio de la persona y de su bienestar. Cuando se coacciona a una persona, es decir, que se utiliza la violencia psicológica o física para cambiar su conducta o su pensamiento, no, estamos haciendo un daño a esa persona. Entonces, la prueba del algodón es que si discrepamos y nos hacen sentir culpables, lo más probable es que estemos en una relación personal, digamos, de violencia psicológica. Si es un grupo, pues probablemente tenga una dinámica sectaria, ¿vale? Si está organizada y bien definida, pues será una secta. Entonces, sin embargo, si en un grupo nos dejan discrepar y podemos salir del grupo sin ningún tipo de problema, es decir, hacerlo con libertad y seguridad, bueno, pues seguramente estemos ante un grupo o alguna persona que esté ejerciendo su libertad de culto sin más problemas. Sí, es que además es como que no permiten el debate, bueno, ¿qué vas a debatir? Pero bueno, no permiten el debate en el sentido de que, claro, como te insultan, en vez de contrastar con argumentos, ya es que es como que se rompe, ¿no? O sea, a nivel dialéctico te explota la cabeza un poco. Eso es. Esa es la idea. Y bueno, usted ha investigado también a fondo el transgenerismo queer, ¿no? Como llevamos hablando. ¿Cómo de graves crees que puede ser para la sociedad española estas ideas de la llegada de este nuevo movimiento? Ya que, bueno, pues por ejemplo es eso, ¿no? La disforia de género de inicio rápido y por contagio social, como hablábamos antes, es algo que está creciendo mucho. Y luego también pues parece haber disminuido la anorexia, la incidencia en anorexia. O sea, alguna relación. Vale, pues mira, yo creo que el movimiento ya ha llegado, es decir, las consecuencias ya las estamos viendo. Por ejemplo, los datos últimos que yo he visto y que se pueden mirar en el informe, por ejemplo, de Informe Trans, ¿sí?, de Feministas de Cataluña, que es un informe estupendo, que además está elaborado con datos del propio Departamento de Salud catalán, ¿vale? Por ejemplo, dice cosas como que se ha multiplicado por 5 las operaciones relacionadas con lo que yo creo que es una mal llamada, se llama de forma incorrecta la reasignación de sexo, ¿vale? Porque no se reasigna nada, sencillamente son modificaciones corporales. Después dicen que la mayoría de las chicas, creo recordar que en un torno a un 87% de las que hacen la primera visita, en esa primera visita salen ya con hormonas recetadas, y que en la última década han aumentado un 5.700% el número de niñas atendidas de entre 10 y 14 años. Es decir, estamos hablando de que hay un contagio social enorme y que además no es algo inocuo, porque no es solamente pues un cambio de nombre, un cambio de vestimenta, no, es que las están conduciendo hacia la hormonación y después llega el momento de las amputaciones, ¿vale? Por ejemplo, también tenemos estudios que dicen, que avalan que la terapia afirmativa que conduce a la transición, que es la que el transgenerismo promueve entre la gente joven, no es eficaz para aliviar la disforia de género, sino que genera problemas de salud, como por ejemplo he mencionado antes, ¿no?, la menopausia precoz, problemas óseos, infertilidad. Es más, los estudios ponen en duda la eficacia para reducir las conductas suicidas de las personas de las chicas, ¿no?, que dicen ser chicos y al revés. Esta baza que ellos utilizan de que si no le afecta su identidad es que se van a suicidar es falsa también, ¿sí?, porque además está sacado de una encuesta muy sesgada. Y bueno, si en el ámbito de los derechos de la mujer, pues ayer mismo salió la noticia que un violador va a ir a una cárcel de mujeres, creo que a Extremera, porque se le ha concedido el reconocimiento del cambio de la etiqueta sexo en el registro y ahora es considerada mujer a todos sus efectos. Entonces, esta ley atenta contra los derechos de la infancia y de las mujeres, ¿no? Con respecto a la anorexia, bueno, los datos no arrojan que esté bajando, sino que precisamente está creciendo, y desde el año 2020 se está viendo un repunte. Lo que ocurre es que los estudios que se hacen es muy difícil, digamos, que se dé un dato concreto, ¿no?, de la prevalencia que pueda haber. Lo que está pasando es que se está hablando menos, en mi opinión, de la anorexia y de la bulimia. Pero en redes sociales, cuando tú te metes en ese submundo, sigue todavía bastante, digamos, presente este tipo de trastornos. ¿Qué ocurre? Que ahora tanto esta doctrina trans como la anorexia y la bulimia, y eso sí se sabe con respecto a la anorexia y la bulimia, es una forma de escapar del cuerpo sexual. Es una forma de frenar, de hecho, se frena muchas veces el propio desarrollo, ¿no? Las niñas no tienen las reglas, se les puede anular ese proceso. Entonces, estamos viendo que la mayoría de los adolescentes no están a gusto con su cuerpo porque vivimos en una sociedad donde la presión por alcanzar la belleza y además tener un cuerpo pornificado es enorme hacia las chicas. Entonces, la doctrina trans es otra forma de engañarlas, que les dicen que, bueno, pues que no hace falta, que si no cumples con los estereotipos sexistas, es que son chicos trans. Y bueno, en este caso también decir que las asociaciones transactivistas lo que hacen es que promueven la hormonación, a pesar de que la ley ahora ponga que no hace falta. pero se hace, como hemos dicho, con el informe Transit, y esto es otra de las mentiras de esta doctrina. Ay, vale. ¿Qué consejos darías a las oyentes que conocen de un caso cercano de niños o adolescentes con disforia y que están pensando en hacer un tránsito social o ya farmacológico? Y sobre todo, ¿qué consejo darías a las familias que de pronto pues, se encuentran con un hijo o una hija que les plantea esto? Vale, pues mira, en el caso de que sea un caso cercano, que no te toque, digamos, muy cerca, primero habría que ver la receptividad de las familias. Si la familia no está captada y digamos que le coge por sorpresa esa información, es posible que esté más abierta pues al diálogo, ¿no? Y a plantearse pues una información crítica con esta doctrina queer. Sin embargo, si la familia ya está captada, es decir, que van a animar al hijo o a la hija que haga la transición, es más complicado poner límites. Se puede probar a sondear, a ver si tienen alguna, ¿no? Se puede preguntar. Yo siempre digo que más que confrontar, lo que tenemos es que preguntar, que generar la duda. Porque claro, mi pena en todo esto es que a estas criaturas que incluso la familia le acompañan y le dicen que sí, que apoyan su identidad de género, lo que realmente está ocurriendo es una desprotección hacia estas criaturas, porque en vez de intervenir los servicios sociales y frenar este proceso, lo que se ha hecho es normalizar las intervenciones farmacoquirúrgicas irreversibles. Entonces, creo que también pues buscar material feminista. Por ejemplo, tenemos muchos materiales en la página web de Docemco. Yo misma he ilustrado y escrito un par de cuentos al respecto, ¿no? Que han nombrado antes, tanto el de Feminista y la Hechicera como Hugo y sus coleteros, un poco en contraposición de los cuentos de las asociaciones transgeneristas, que lo que crean es confusión en las criaturas, ¿vale? Y a las que estén ya con este problema en casa, lo primero que tienen que hacer es ir a conocer muy bien cómo funciona esta doctrina, todos los elementos y aquello con lo que captan a la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, escuchando a la agrupación Amanda, pues captan menores que han sufrido bullying, que tienen situaciones familiares difíciles de divorcio, problemas de autoestima derivados de estas situaciones. Otras también describen rasgos de autismo, aunque no hayan recibido finalmente un diagnóstico. Entonces, lo que hace esta doctrina es anidar en esa carencia de la chica o del chico, que suele ser una necesidad de reconocimiento, de ser escuchada, de tener libertad, de ser valorada, que a lo mejor en su casa no lo perciben que lo tengan. No estoy diciendo que no lo tengan, sino que no lo perciben. Entonces, ahí es donde el grupo sectario es donde va a incidir y donde va a enganchar a la criatura para además aislarles del entorno. Esto es muy, muy similar a cómo un maltratador hace con la mujer, que le va aislando, le va diciendo que sin él no es nadie, ¿vale? Pues una práctica similar hacen con los chicos y las chicas, ¿vale? Suelen hacerlo a través de redes sociales. Yo por lo que veo por lo que me cuentan las familias, son criaturas que por cuestiones de formación o de trabajo o por las dos cosas están mucho tiempo en las pantallas, es decir, pueden estar 10-12 horas pegadas a una pantalla. Aunque también es verdad que ahora tenemos la captación directamente en los colegios cuando van a hacer charlas de LGTBI-fobia y que surgen de ahí, pues de cada charla dos o tres chicas que dicen que son chicos, ¿vale? Lo que sí, también que hay. Exacto. que ahora se están pues poniendo los protocolos y bueno, esto evidentemente con la ley aprobada ahora pues vamos a tener una intensidad enorme de todo esto. Lo que sí digo es que las familias no deben confrontar directamente con las ideas de la doctrina, sino hacer dudar, preguntar y escuchar, es decir, escuchar la necesidad que tiene su hijo o su hija. Porque y también tener en cuenta que la secta se va a proteger, es decir, les va a decir a la criatura, al chico o la chica, que quien te pregunta o te hace dudar es transfóbico, porque una de las cosas que también hacen las sectas en general es crear una fobia específica, y en este caso pues tenemos la transfobia, y si la familia es transfóbica no te quieren y ellos sí. Entonces, ahí la familia tiene que ser muy hábil para no confrontar directamente, precisamente compensar aquella carencia que tiene la criatura y con la que le ha enganchado la secta, y además ir sembrando la duda y preguntar. Entonces, bueno, si los chicos y las chicas son menores de edad, pues cuanto más pequeños sean, más margen de actuación tienen las familias, ¿vale? Pero cuanto mayores son, pues van a tener menos control, porque una vez que ya tienen la mayoría de edad, pues aunque se pueden hacer cosas, porque la gran mayoría de los chicos y chicas siguen dependiendo de su familia, pero va a ser más difícil como controlar las amistades o controlar las actividades extraescolares, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que sí aconsejo es examinar bien cuál es la carencia en la que ha enganchado la secta a nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Y trabajarla. Si no se sabe, pues buscar materiales, o si no, pues ya apoyarse en alguna profesional que no simpatice o no sea afirmativa, que tenga otro punto de vista. Y bueno, en tu trayectoria profesional también ayudaste a mujeres víctimas de violencia de género, madres con hijos con discapacidad. Y de hecho, en 2021 fundaste el Instituto Magnolia para ayudar a familias con hijos con discapacidad. Y además, eso, autora del libro Mamá, Nace una mamá resiliente. En el futuro, ¿te ves ayudando a personas con disforia de género y a sus familias? ¿O qué tienes pensado para el futuro? Bueno, yo respecto a los menores de edad, no, porque sin una formación que yo no tengo. Porque eso necesitas una formación específica para atender a menores. Además, me parece una población en la que hay que tener una especial sensibilidad, ¿no? Y unas cualidades como más lúdicas que a lo mejor yo no tengo, ¿no? Para conectar con los chicos y las chicas, ¿no? Y los niños y las niñas. A familias afectadas por esta doctrina sí ayudo ya, pero esto ha surgido casi de forma espontánea, ¿vale? Porque al aparecer yo como una psicóloga contraria a esta doctrina, pues me han llamado algunas familias para algún consejo. También, siendo honesta, esto es algo muy nuevo, ¿vale? Entonces la ayuda que estamos haciendo prácticamente, pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, lo que hago es darle pautas para intentar rescatar al hijo o a la hija de esta doctrina. Eso es lo que hago yo ahora mismo en estos momentos, aparte de la atención habitual a las madres de menores con hijos con discapacidad, madres que han sufrido otro tipo de situaciones, mujeres que necesitan una ayuda más específica. Y bueno, pensamos que bueno, que tu libro va a ayudar bastante a la sociedad para analizar la cuestión esta del transgenerismo queer, utilizando pues esa vía racional de la que hablábamos antes, ¿no? De pensamiento. Y bueno, ¿cómo está siendo acogido el libro? Más allá de los círculos que no son el feminismo radical, porque sí que es verdad que a veces nos quedamos como un poco, me da la sensación a veces también con este podcast, que lo escuchan mujeres feministas radicales y nos quedamos ahí y ya está. Y cómo llegar al resto, ¿no? Y también, si por supuesto recibió quejas de asociaciones transactivistas. Bueno, dentro, fuera del círculo del feminismo radical, hablar de transgenerismo es bastante complicado. Me lo trasladan muchas madres que, por ejemplo, no puedan hablar con otras madres que no estén afectadas de este tema. O, por ejemplo, cómo sacarle el tema al docente de turno o a la pediatra. Es complicado. Entonces, yo sí es verdad que invito a, al menos a sondear las personas y empezar a compartir un poco más o menos públicamente, pues artículos de opinión, podcasts como este, que estamos generando las feministas con mucho contenido que puede salvar a algún niño o niña que esté en esta situación. Porque al fin y al cabo, al chico o la chica que dice de pronto que es trans, es porque le han inducido en esa idea. Y si la familia no lo ha hecho, es porque se lo han hecho o bien a través de internet o en la escuela. Entonces, yo creo que debería de hablarse más de esto fuera del círculo del feminismo, porque lo que hay son vidas en juego, ¿no? Hablando de la infancia y, por supuesto, bueno, pues la merma de derechos que estamos viendo para las mujeres en el ámbito deportivo, de las cárceles, de la paridad, de los espacios de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que empezar a hablar más y a superar el miedo a ser señaladas, porque tenemos las herramientas. Es decir, cuando alguien te dice, no, es que eso es transfobia, pues tú le puedes explicar, no, mira, es que la transfobia precisamente es una estrategia de manipulación para que yo me sienta culpable de hablar de esto, y yo creo que nadie puede sentirse culpable hablando de un tema de actualidad como este, ¿no? Y bueno, quejas de las asociaciones transactivistas, a mí no me han hecho la queja directamente, ya en su momento la recibí, pero por ejemplo, sí, con la cancelación recientemente de la presentación del libro, han hecho presión desacreditando a la librería para que se anulara la presentación. Entonces, sí, están como, bueno, por redes sociales siempre hay alguno que te llama transfoba o TERF, pero ya a estas alturas intento no echarle mucha cuenta, ¿no? Pero sí, ahí están, con esa estrategia de cancelación. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por concedernos ahí la entrevista y nada, y que sigas ahí fuerte luchando. Muchas gracias a vosotras por darme el espacio y la voz, y esperemos que podamos conseguir que prevalezca el pensamiento crítico. Que nada, que ya estaría, que hacer la cena. ¡Hala! Vale, venga. Un besín. Chao. Pues muchas gracias, Carlota. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Vosotras veréis, bruja. No rompas el caparazón, dentro cae una maldición. Sapo con ojos de tritón, dice que no confía en mí. Fingía, fingía. We'll be right back. Vamos con unas reseñas de algunas compañeras feministas. Hola, quería hablaros de un libro que leí este verano y para mí fue un descubrimiento. No conocía a la autora y resulta que es su tercera novela, si se puede llamar así, novela. Este libro que os hablo salió en el 2022, el año pasado, y se llama El último hombre blanco, de Nuria Lavari. Es un libro un poquito difícil de definir. Podemos tomarlo como una novela, pero yo al leerlo me dio la impresión de que detrás de esa novela, que es un poquito autobiográfica quizá, en realidad lo que hay es un ensayo, ¿vale? Ella utiliza su vida o su imaginada vida como la excusa para hacer un ensayo en realidad sobre la igualdad, el mundo del trabajo y cómo encajamos las mujeres en ese sistema del mundo del trabajo como lo tenemos hoy en día. El libro en sí está dividido en dos partes. Hay una primera parte bastante extensa que se llama tesis, dos puntos, tiempo, que es donde habla de cómo ella desde que nace se ve inmersa en ese sistema y se ve inmersa desde la educación ya incluso en esa aspiración que ella quiere tener a ser tan buena o tan competitiva como el mejor de los hombres. ¿Por qué no va a ser ella capaz de cambiarlo todo y de tener éxito como los demás? Ya empezando por el instituto, cuando empieza a jugar a baloncesto con un amigo. Pero incluso en ese momento, que deben tener unos 16 años, ella sabe, y el chico sabe también, que ella, por mucho que se esfuerce, nunca va a poder llegar a ser profesional, nunca va a poder jugar a baloncesto igual que lo hace el chico. Y se lo dice justamente él, dice, mira, porque tú eres una chica. Y él, aunque no sea bueno, sí que puede tener esa ventana abierta de en un futuro quizá a lo mejor llegar a ser profesional, mientras que ella sabe en su foro interno que no, aunque quiere creer que es joven, que tiene fuerza y que lo va a cambiar todo. La segunda parte del libro es antítesis y en ella habla del cuerpo. Entonces ya nos va a hablar un poquito de la evolución que va teniendo en su vida y en su pensamiento, de ese darse cuenta, que siempre lo supo, pero darse cuenta después de mucho esfuerzo que en realidad nunca se va a poder despojar de su cuerpo, que siempre va a ser una mujer, y que en este mundo no va a haber sitio para un cuerpo como el suyo, para tener las mismas oportunidades que tienen los hombres. Al final hay unos pequeños capitulillos que se llaman síntesis, que es eso, cómo conjugar esas dos cosas, y el último de todos se llama contra la ortodoxia vida. O sea, la única forma de conjugar esas dos cosas es cambiar, romperlo todo y cambiar completamente el sistema. Eso luego no está muy elaborado, pero sí que está muy bien escrito cómo nos lleva, porque sus pensamientos son muy parecidos, bueno, a los que yo he tenido muchas veces, incluso ese episodio del instituto, pues también me ha pasado a mí, habla de la comunión, cosas que nos vamos dando cuenta, no queremos, pero sí las sabemos. Mira, os leo un trocito, en la página 16, dice, vamos a jugar, dice la profesora, jugar en realidad a ser varones, yo soy joven, quiero todas las cartas para jugar, como los demás. Soy joven, creo que puedo conseguirlo todo, estoy segura de que voy a cambiar las cosas. En ese caso, llama al hombre que llevas dentro para que las recoja, sentencia la profesora, el telediario, la directora de recursos humanos, el director de la fundación que reparte las becas, mi jefe, mi madre, mi hijo, yo. Dice, todos llevamos un varón blanco dentro, nosotras y ellos, en ideas aprendidas que tuve que aprender a ver que no eran mías. Vale, entonces el libro entero es este viaje mental, que está escrito en forma autobiográfica, pero en realidad eso esconde un ensayo. Dice, la igualdad es la nueva modernidad, ¿vale? La igualdad habla de poder y de privilegio. Nadie quiere ser igual a las mujeres en nada. Somos nosotras las que tenemos que ser iguales a ellos. Las casas están vacías y la igualdad avanza cada día para convertirnos a todos en hombres. Somos hombres a través del tiempo, ignorando nuestro cuerpo como hacen ellos. Y además, hoy en día, dice, hace tiempo que la igualdad salió a cazar nuevas presas, ya no solo a las mujeres. Ahora la igualdad tiene que llegar a las negras, a los indios, a los transexuales, a los cojos, etc. Hay que convertir a todo el mundo en un maldito hombre blanco. Como desde pequeñitas estamos bombardeadas con esto, bueno, es la cultura en la que vivimos, acaba reflexionando sobre esto, las prisiones mentales. Dice, una prisión mental no es un sitio donde no quieras estar, sino un lugar del que no podrías salir aunque quisieras. todo esto vaya para las defensores de las prisiones, de las libres elecciones, ¿vale? Dice una cosa que me parece muy bonita, porque además de ser un ensayo y además de ser una supuesta novela, tiene también una parte poética, sería casi prosa poética a veces. Las prisiones mentales no solo existen, sino que es muy difícil escapar de ellas, porque nunca ves los barrotes y por tanto tampoco ves la puerta de la jaula. Algunas son femeninas, como la maternidad, otras masculinas, como el poder, y otras mixtas, como el matrimonio. Durante su etapa de formación y cuando se fue haciendo mayor y creciendo dentro de las empresas en las que trabajó, dice, creí que solo era trabajo, pero llegó un momento del libro y del ensayo, de la reflexión, que piensa, creí que solo era trabajo, pero el trabajo se va con el cuerpo. Y aquí ya entramos en la segunda parte, que es la dedicada al cuerpo, que no os voy a destripar lo que es, porque evidentemente ahí llegan los momentos de clarividencia, algo que ella dice que siempre supo, pero llega un momento en que te topas con la realidad y tienes que aceptar. Lo peor, dice, no es lo que haces en el trabajo, sino lo que tarde o temprano te destruye, es lo que haces con lo que sabes. Llega a esos trabajos uniformada, igual que hacen ellos con sus corbatas y sus trajes, dice, es un uniforme que nadie me ha pedido, pero que asumo con la rigidez de lo que no está escrito. Al final, todo el libro nos lleva a ese momento, a veces más lejano, a veces más cercano, de matar a nuestro hombre blanco interior y poder llegar a ser nosotras mismas, aunque sea muy difícil, ¿verdad?, externamente poder desarrollar todo eso, porque no vivimos en una sociedad ni en un sistema que lo admita. De todas maneras, la tercera parte, que se llama síntesis, sería, bueno, la conjunción entre la tesis y la antítesis. La tercera parte, que como ya dije, que se llama síntesis, dos puntos, alma. ¿Vale? Que me parece pues muy una forma así bonita de, no sé, de expresar todo ese viaje que yo creo que en parte sí que lo debió vivir ella como autora, o sea, como persona real. Y por otra parte sí que sé que tuvo bastantes entrevistas con altos cargos de empresas y se basa un poquito en todo eso. Pero bueno, al leerlo, aunque no seamos altos cargos de empresas, yo creo que cualquiera de nosotras se puede identificar con lo que cuenta. Así que me gustó muchísimo, me lo leí en 0, porque a pesar de tener casi 300 páginas, se lee rapidísimo y me encanta. No sé si es una novela, no sé si es un ensayo, si es prosa poética, pero todo junto es precioso, me encanta. Lo tengo como libro de cabecera. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Buenas tardes a todas. Hoy presentaremos la reseña de un trabajo enorme sobre la caza de brujas, no solamente desde hace 5 siglos, sino también la que sufrimos las mujeres en la actualidad. El libro se titula Brujas, caza de brujas y mujeres, de la escritora, profesora, activista, feminista y marxista italiana Silvia Federici. En sus obras, tanto la que nos ocupa como su más conocida, Calibán y la bruja, dos puntos, la mujer, el cuerpo y la acumulación originaria, la autora trata dos temas fundamentales, el capitalismo y el control del Estado sobre el cuerpo de la mujer. Señala la relación tan estrecha que existe entre el dinero y la mujer, con el hecho de que ambos pertenecen al hombre bajo el sistema patriarcal capitalista. La autora plantea varios aspectos estructurales de los siglos XVI y XVII que explican el motivo de esta caza de brujas, además de contextualizarlos bajo el prisma sociohistórico. El primer aspecto sería el nacimiento de la profesión médica. Antes de la exclusión de la mujer en este sector, era respaldado el conocimiento de la naturaleza, cómo lo empleaban para curar enfermedades, incluso elaboraban filtros amorosos como práctica de magia. Para la mujer, sanar era su fuente de empleo, cosa que a partir de esos siglos quedó la medicina en manos del hombre. Una bruja o una mujer con dicha sabiduría poseía también poder por su control de las propiedades curativas con respecto al trabajo de matrona y era retratada como la dadora de la vida y de la muerte, al igual que las diosas antiguas del Paleolítico. El segundo aspecto que trata es someter a las mujeres al control patriarcal de la familia nuclear. Esto lo vincula al nacimiento del capitalismo, porque promueve el auge de una nueva clase social, ya con trazos imperantes en los últimos años de la Edad Media, la burguesía. Sus propósitos se estipulan, entre otros, con el reconocimiento de un rol legítimo para las mujeres en la comunidad, de esposas y madres. Además, este rol se instrumentaliza para la reproducción de la fuerza de trabajo, esto es, de crear más manos de obra con el hecho de encerrar a la mujer en una casa y de que se dedique a tener hijos productivos. El tercer aspecto se refiere al control del Estado sobre la sexualidad de la mujer. Este triunfo de la estructura del Estado patriarcal no se produce solo, sino con la ayuda inestimable de la Iglesia, que buscaba ser un clan masculino y patriarcal. No podemos olvidarnos de la famosa obra de los dos inquisidores alemanes, el Maleus Maleficarum, el Martillo de las Brujas, publicado en 1486, que nos deja perlas como esta. ¿Qué otra cosa es la mujer si no la enemiga de la amistad, la pena ineludible, el mal necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro doméstico, el perjuicio deleitable, el mal de la naturaleza pintado con buen color? Tampoco no debemos olvidarnos del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, donde dictaminan cómo nos debemos comportar las mujeres y que no teníamos alma. Otro apoyo a esta represión hacia la mujer es, sin duda, la visión mecánica, filosófica y médica del mundo. Dios es el creador de todas las cosas y las mujeres provenientes del demonio y a través de una sexualidad descontrolada manejan la mente del hombre. Ponen como ejemplo el uso del mito de Circe, una hechicera que controla al hombre con sus artes mágicas, su belleza y con el sexo. Se podría pensar que dicha estructura ha quedado atrás, que la sociedad ha evolucionado. No obstante, la autora muestra ejemplos numerosos de que ha variado poco o nada. Por ejemplo, en las zonas rurales de África, la mayoría de las mujeres campesinas no dependen de los hombres para sobrevivir, sino que tienen sus propias actividades y comparten su trabajo con otras mujeres. Los hombres se sienten desacreditados por su pérdida de identidad masculina y de poder económico. Por esto, denigran a esas mujeres, crean su propia caza de brujas para apropiarse de todos sus bienes y marginarlas. Silvia Federici se centra también en el uso actual de la sexualización de la mujer como reclamo, como un objeto más para obtener el hombre sus propias necesidades. Digo una cita del libro. La construcción y difusión de modelos de feminidad hipersexualizados en los medios de comunicación ha exacerbado el problema al invitar abiertamente a la agresión sexual y contribuir a una cultura misógina en la que las aspiraciones de autonomía de las mujeres son degradadas y reducidas al estatus de provocación sexual. Para concluir con esta reseña, puntualiza el ataque que recibe la mujer desde diversos frentes. En primer lugar, por su sexualidad, ya que la mujer recurre a ella para conducir al hombre a la perdición y a codearse con el demonio. En segundo lugar, por su inteligencia, al ser descrita como un ser inferior, una niña eterna que necesita el cuidado y la protección de un hombre para que la guíe en la vida. En tercer lugar, por su caracterización de ser pasivo, que se vincula con los otros dos frentes, siendo los tres unos mecanismos claros en el sometimiento y en el dominio sobre la mujer por parte de un sistema patriarcal capitalista. La autora finaliza con la siguiente premisa: pero es importante que nos demos cuenta de que las mujeres y las feministas pueden hacer muchas cosas para oponerse a la nueva caza de brujas y que se requiere de esta intervención con urgencia. Si las mujeres no se organizan contra esta caza de brujas, nadie lo hará. La campaña de terror proseguirá. Fin de la reseña y recomendable, muy recomendable este libro. Muchas gracias. Sola que manda, sola que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba, recojo los huesos, recojo los huesos. Loba. Deja la maga ver, Deja la magia ser. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ve. Recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos. Suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones. I pick up the bones. Loba. I pick up the bones. I pick up the bones. Loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos. Loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos. Loba. Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera, me dicen, le cato a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Le cato a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida. Bueno, vamos a ir ya finalizando el programa y para ello vamos a escuchar el histeroscopio. Escribió Pizarnik. Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. El histeroscopio. Hola a todas, un programa más, estamos aquí en el Nieiru con la sección del histeroscopio y hoy vamos a dar una pequeña píldora informativa que nos ha pedido una compañera, ya que puede ser útil para las mujeres aquí en Asturias. Tradicionalmente, en nuestra comunidad autónoma de las mujeres, habíamos venido haciéndonos las citologías anualmente, en la consulta de la ginecóloga o del ginecólogo. Se podía hacer en la consulta del Servicio Público de Salud, e incluso había otras mujeres que optaban por hacerla en la consulta privada, pues porque tenía más confianza con el profesional, que era la tradición familiar, acudir a la misma ginecóloga, etcétera, etcétera. Vamos a recordar qué es una citología. La citología es una técnica para la obtención de células del epitelio que recubre el cuello del útero o cervix para su análisis al microscopio y así poder identificar precozmente anomalías que pudieran derivar en el futuro hacia lesiones cancerosas. Es esa prueba en la que te colocas en posición ginecológica, con las piernas hacia arriba, te cubren con una sábanilla, te colocan un espéculo en la vagina, que es este utensilio que separa las paredes vaginales para una adecuada visualización de la zona, y con un bastoncito un poco alargado, pues que se desliza por nuestro cérvix, se coge una muestra, y esta técnica también es conocida como Papa Nicolau, que es el señor que la descubrió, la empezó a utilizar. Desde hace unos pocos años en adelante y atendiendo a las recomendaciones de las últimas evidencias científicas, avaladas también por la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia, el servicio público cambió sus protocolos y comenzaron a espaciar las tomas de muestras más o menos a cada 3 años, incluso un poquito más. Muchas mujeres se sintieron desatendidas o hacían una crítica pues, a la sanidad pública, porque hay que ver que ya ni te hacen el chequeo anual, que es una cuestión económica, pues todas teníamos la falsa idea de que era necesario, pues eso, haces una citología anual. Habían sido muchos años en los que eso pues había sido así. Aprovecho para recordar que las revisiones ginecológicas anuales en mujeres sanas no están justificadas, ni son necesarias, y ya lo venían advirtiendo así pues algunos profesionales como puede ser el doctor Juan Gervás. De hecho, acudir al médico estando sanas puede contribuir a una excesiva medicalización de la vida de las mujeres y de nuestros procesos sexuales y reproductivos que venimos experimentando pues, con la edad. Diferente es cuando notamos síntomas pues, como picor vulvar, flujo, bultos, dolor, sangrados irregulares, que por supuesto es importante consultar a profesionales de la medicina. ¿Cuál es la situación del cribado de cáncer de cérvix en Asturias? Vale, pues según las áreas sanitarias. En las áreas centrales se ha realizado un pilotaje desde el Servicio Público de Salud, un pilotaje del programa de cribado desde atención primaria mostrando un alto nivel de satisfacción. Algunas mujeres se las ha venido captando en la consulta de posparto, por ejemplo, con las matronas, y en algunas áreas pues se enviaban cartas a casa. El cribado desde el centro de salud pues no se ha iniciado ni es oficial, pero sabemos que se está trabajando en ello. Y el cómo, el cuándo y el por qué, bueno, pues seguramente va a depender de cada área sanitaria. Y en la mayoría de las zonas la idea es que sea la matrona de atención primaria en el centro de salud quien realice la recogida de muestra, bueno, pues por ser el personal de enfermería especializado en obstetricia y ginecología, y al que muchas mujeres ya conocen de sus embarazos, pospartos, incluso por bueno, situaciones de educación para la salud sexual, anticoncepción en institutos, etcétera, ¿no? Es una figura que está bien integrada en la comunidad. Esto es interesante y sería pues, seguir el ejemplo de otras comunidades como Euskadi, Cataluña y otros lugares pues, que nos llevan la delantera en cuanto a gestión de recursos en el sistema sanitario. Y supone pues una mayor accesibilidad de las mujeres por ser el centro de salud de su barrio, de su zona, y con una persona pues que probablemente ya conozcan de otros procesos vitales. Asimismo, sería descentralizar el cribado de los hospitales, donde los recursos profesionales y técnicos pueden dedicarse a los casos más complejos, que realmente necesiten esa atención más especializada y quizás también tuviera impacto en la disminución de lista de espera e incluso del gasto económico. Quizás una de las problemáticas para hacerlo desde primaria sea que en los centros de salud periféricos pues no existe la figura de la matrona, como en zonas rurales, por ejemplo, debido a la baja natalidad. Es conveniente que sigáis con las recomendaciones que os indicaron en la última visita a Gine, pero es bueno saber, sobre todo en los casos que no os llega la carta y o que la lista de espera es extensa, que la mayoría de los centros de salud podéis solicitar cita con la matrona para que os haga el cribado y que ella os puede derivar, en caso de necesidad, si este resulta positivo. Y aunque no esté instaurado el cribado desde el centro de salud ni se haya desarrollado en la totalidad, muchas de nosotras pues, ya optamos por hacerlo de esta manera, que puede resultar más cómoda y práctica. Vamos a brevemente mencionar las recomendaciones actuales del cribado de cáncer de cérvix por edad, para tener en cuenta las frecuencias recomendadas. Bueno, pues de los 25 a los 34 años, las citologías se recomienda que sean cada 3 años. ¿Vale? Después de los 35 a los 65 años va a depender del caso. Si el cribado previo antes de esa edad ha sido adecuado y negativo, esto quiere decir 3 citologías previas negativas o 2 cotés negativos, siendo la última en los últimos 5 años, pues se realiza una determinación de presencia o no del VPH cada 5 años. El cotés pues implica la realización de la citología y además una determinación de presencia del virus de alto riesgo. Son dos cuestiones diferentes. Recordemos que aunque hay otros, los más relevantes por su potencial carcinógeno son el 16 y el 18. Virus 16 y el 18. Si entre los 35 y 65 años el cribado ha sido inadecuado, es decir, que las condiciones previas que acabamos de comentar no se dan, se va a realizar el cotest. Cuando se determine presencia de virus de alto riesgo o cambios de riesgo en la citología, pues se va a derivar para seguimiento por la consulta de patología cervical y valoración de necesidad de realizar una colposcopia, que es la visualización del cérvix o cuello del útero mediante un sistema de lentes y una fuente de luz, como si se tratase de un microscopio. En la prueba se aplican varias sustancias y los epitelios que recubren el cuello del útero pues se van tiñendo de forma diferente, permitiendo percibir con exactitud las zonas patológicas si las hubiera, y así facilitar la toma de una o varias biopsias si se precisa. En las mujeres a los 65 años o más, cuyo cribado hasta este momento no fuera adecuado, se va a hacer el cotest y si es negativo se repetirá a los 5 años. Como conclusiones, quiero que os quedéis, pues bueno, que se recomiendan las revisiones de cribado del cáncer de cérvix regulares, que sean cada cierto tiempo. Que el cribado rutinario no es necesario que sea anual. Se está trabajando para que el programa de cribado de cáncer de cérvix se lleve casi en su totalidad desde atención primaria. En principio, la matronal del centro de salud puede realizarte la prueba y derivarte al servicio de patología cervical si precisa. Puedes solicitar tu cita. Un abrazo y espero que esta información os haya sido útil. Ya pasé los 30 y estoy satisfecha, pero a mi alrededor la gente sospecha. Desde hace algún tiempo todos me preguntan cuándo voy a tener hijos si estoy en edad fecunda. Me dicen con el tiempo el instinto te llama, pero van pasando años y a mí nada me reclama. Todos me advierten, me dan su opinión, todos me dicen se te pasa el arroz. Que un don me ha sido otorgado, he de cumplir mi papel, hay un tic-tac biológico que apunta a mi 100. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. La gente impertinente es insistente con el tema. Qué obsesión con una pulsión que no tengo, que no llega. Está genial que tengas tus aspiraciones, pero no hay nada como repoblar nuestras naciones. Dicen que soy egoísta, que tengo que madurar, que es la más bella experiencia que voy a vivir jamás. Es lo más bonito que hay en el mundo. Y sin embargo, ¿cuántos los tienen por inercia, por llenar un vacío, por vivir una experiencia? Y aunque tú no lo comprendas, yo sin tener descendencia soy una mujer completa. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. No sé qué hay de normal, de hormonal o cultural. Solo sé que reproducirme no es mi prioridad. Tal vez no es tan difícil de aceptar. No, no. Tal vez pienso que en el mundo somos demasiados ya. Por ahora pariré textos, canciones, rimas. Voy a mirar desde este prisma. Seré quien alumbre y conciba mi propia vida. Voy a ser hija y madre de mí misma. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Arroz pasado, tic-tac, tic-tac. Thank you. Bueno, ahora sí que llegamos al final del programa. Pero antes quiero recordaros que estamos en noviembre. ¿Y en noviembre qué hay? Pues hay el 25N, que es el Día contra la Violencia contra las Mujeres. Y me gustaría daros un dato. Y es que llevamos a día de hoy, 1 de noviembre de 2023, 92 asesinadas. 92 feminicidios. ¿Vale? Es una cifra bastante alta. Y recordemos que el año todavía no finalizó. Entonces, creo que este va a ser de los últimos años, uno de los que tiene más feminicidios, digamos, ¿no? Más número. Luego también, pues nada, nosotras supongo que haremos algo. No, no os voy a concretar mucho más. Estar pendientes de nuestras redes, en nuestro Instagram, Twitter y bueno, algo haremos por aquí, por Asturias. Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias a las mujeres que se curran este y otros podcasts, a Carola por concedernos esta entrevista maravillosa y gracias a vosotras por eso, por escuchar, ¿no? Ya sabéis que los programas los tenéis todos en Spotify, en la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash y son reemitidos aquí en este programa, en esta emisora, tanto los miércoles a eso de las 7 de la tarde como los viernes por la mañana. Nos despedimos ya, así que nada, eso. En diciembre nuevo programa. Patriarcado y capital, alianza criminal. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de las mujeres!